saldremos por los barrios a revivir las horas de un tiempo que pasó. Será una pincelada de viejas tradiciones y al son de las guitarras dirán que no murió. Iremos por San Telmo, Barraca, Puente Alsina, y en flores dejaremos prendida en un balcón la vieja serenata que nadie olvida. Muchachos, esta noche habrá recordación. Mujer y mujer, no te olvida aquel que fue y te cantó en noche de luna llena junto a la reja su amor. Casmines y malbones, como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción. Y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, mujer, no te olvida aquel que fue y te cantó en noche de luna llena junto a la reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja galana, abriéndose una ventana, un muchas gracias yo soy.